Buenos días, hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto en saludarle, buenos días, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días, ¿cómo están? Hola, uy, que está fuerte esta cosa ya, ahí sí. ¿Cómo están? Buenos días, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Nos falta el el que responde el matinal de la radio. Sí, señoras y señores, buenos días a todos, menos a seis. Compartimos e iniciamos esta semana, último día del mes de agosto, señoras y señores. Se nos va agosto. Atención, nos salvamos varios ya de agosto. Y hoy llega. Anda, no, y pasé por el banco, por todos los bancos, todo lleno y vuelto loco. Hoy día, señoras y señores, llega. Es septiembre, mes de la patria. Llega el mes de la primavera. Llega el día del trabajador de la radio. Señoras y señores, arrancamos con el matinal de la radio. Ojos y vio las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y vio las estrellas. Tan para 16 minutos para las 10 de la mañana, 16 minutos para las 10. 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, participe, programa y salude a través de la Radio Fantástica de Talca. Claro que sí, saludando a nuestros auspiciadores, como siempre, a Centro de Estética y Belleza Casanova. Saludamos también a los Tulipanes, las Cosas Más Ricas de Talca, Calzados María Luisa Albizu. Saludamos a Buses Altas Cumbre, Orion Cobla, cooperativa. Saludamos a Lipi Gas, que también está con nosotros. Ton Queso, los quesos más ricos y más sabrosos en Desde Chile, que también nos acompaña a esta hora de la mañana. Bienvenida, bienvenido, amor. ¿Cómo están ustedes que recién compraron? Hola, ¿cómo le va? Tanto tiempo, un gusto. Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, arrancamos con el programa. Tenemos una linda jornada de este día lunes, día que vamos a tener bastante calor. Luego le cuento el pronóstico del tiempo. 15 minutos para las 10, 15 para las 10. Minutos para las 11 de la mañana. 11 para las 11 de la mañana. Gracias. Ya sí sabemos, hombre. Bueno, vamos de inmediato con el cumpleaños de hoy para todos los cumpleañeros. Que los cumplas feliz. ¡Hey! Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas. Que los cumplas. Felicidades, felicidades. 10 minutos ya para las 10 de la mañana, 10 para las 10, y ahora saludamos a... Felicidades a los cumpleañeros, ¿ah? ¿Eh? Y ahora saludamos a quienes están de onomástico. Que muchas felicidades, ¿ah?, para quienes llevan el nombre de Ramón. Felicidades para los Ramón. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y aunque tú naciste. Oye, felicidades para todos que están celebrando algo en especial en el día de hoy. Cumpleaños, aniversario, matrimonio, de divorcio, de pelea, de lo que sea. Pero que lo pasen bien en el día de hoy. Y además, hoy es el Día Internacional de la Matrona. Felicidades para todas las matronas. Viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate. 9 minutos para las 10, 9 para las 10. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Matinal hecho a tu medida, ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. 10 de la mañana con 15 minutos, las 10 con 15 minutos, junto a nuestras amigas y amigos que nos acompañan de los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. ¡Gia! Y por supuesto junto a Calzados María Luisa Arbizu, que son los calzados que están de moda, Calzados María Luisa Arbizu. Calzados María Luisa Arbizu, la 1 Sur 3 y 4 Oriente, con los calzados que están de moda, Calzados María Luisa Arbizu. Y siempre con la mejor atención para usted, Calzados María Luisa Arbizu. Siempre con la mejor atención. Como decía alguien por ahí, atención. Ya. Y también, hoy es el día de las matronas, les mandamos muchos saludos a las matronas, dijeron que no hayan alcanzado a escuchar el saludo, les mandamos muchos, pero muchos saludos a todas las matronas de nuestro país, y especialmente las que trabajan en TAR, las matronas, un saludo cordial, son las, y matrones también, pues hay matrones, hay mujeres y hombres, así que les mandamos saludos ahí a ambas. Y un día como hoy, pero hace ya 18 años atrás, como pasa el tiempo, increíble, falleció la princesa Diana de Gales, más conocida como Lady Di. Su muerte causó gran pesar en el mundo debido a la trascendental labor humanitaria que realizó por años. Se han dicho tantas cosas de la muerte, ¿no es cierto?, de Lady Di. Pero que el pueblo la quería, la quería. Continuamos así hasta el día de hoy. Por todo su trabajo humanitario, su sencillez, su cercanía con el pueblo. Sus hijos son iguales, ¿eh? Son los dos príncipes son exactamente iguales. El Carlito no es muy simpático, sí, el ex marido, el viudo. Bueno, ahora no es viudo, se casó con la que fue siempre su amante. O su polola anterior, no sé. De verdad que... bueno, esa es una historia totalmente aparte. Pero que la querían mucho en el mundo, la querían. Se habló de que la mandaron a matar porque andaba con un descendiente árabe, con quien falleció, ¿no es cierto?, en ese automóvil, en esa carrera loca, que el auto estaba dañado, que el conductor lo habían drogado en el café que se había tomado o el trago que se había tomado en ese momento cuando estaba en el restaurante acompañando a la princesa, él estaba en otro sector, etcétera. Se dijeron muchas cosas. Bueno, la historia sigue y las especulaciones siempre van a estar. Un 31 de agosto de 1997, entonces, hace ya 18 años, falleció la ex princesa de Inglaterra, ¿no es cierto?, la princesa Diana de Gales, más conocida como Lady Di. Un recordito para usted, ¿eh? Sí, bueno recordar. Las 10 de la mañana con 18 minutos, tenemos 12 grados a esta hora, con cielo con nubosidad parcial en nuestra capital regional. Se espera una máxima probable de 22 grados para el día de hoy. Y para mañana se espera un promedio de 23 grados en nuestra capital regional. Tu grupo favorito, mami. Alardeas de ejemplo de juntar corazones, un experto en conexión. Te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. De vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor que no es grato en mi vida. Dale mi despedida, cuéntale las razones. La suerte me odia y me ha dado de herencia la fortuna del desamor. Y te pido disculpas, pero no aciertas una. Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor que no es grato en mi vida. Dale mi despedida, cuéntale las razones.

18 minutos para las 11 de la mañana, 18 minutos para las 11 de la mañana. Acá una amiga me está pidiendo que si podemos ayudar en esto. Y de todas maneras, que lo que vamos a hacer, se necesita con urgencia, ¿no es cierto?, dadores de sangre para Nicolás Manríquez Olivares. Este pequeño, este joven, un lolito, está hospitalizado. Nuevamente, se necesitan donantes de sangre a nombre de Nicolás Alejandro Manríquez Olivares. Deben acudir a la casa del donante, ubicado en la 2 Norte, entre 1 y 2 Oriente, 8:40, de lunes a jueves, desde las 8:40 hasta las 5 de la tarde, y en los viernes de 8:40 hasta las 4. También los amigos de Constitución, que este joven es de Constitución, lo pueden hacer también en el hospital de allá. Pero sí, está en Talca, pase a la casa del donante. Se necesita sangre con suma urgencia para Nicolás Alejandro Manríquez Olivares, que se necesita con suma urgencia. Dadores de sangre. Con Héctor Orellana del sector vivienda, porque hay buenas noticias. Héctor, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos. En efecto, siempre buenas noticias desde el Servio en la región del Maule. Contarle que a esta hora el director regional, don Omar Gutiérrez Mesina, se encuentra visitando la oficina de la OIRS, que se ubica acá en el antiguo e histórico edificio de Servio, de calle 2 Norte con 2 Oriente, a objeto de dar a conocer y relevar los alcances de la Oficina de Colocación de Subsidios, que fue creada por la actual administración y que permite que familias con subsidio en mano reciban la orientación e información necesaria para poder aplicar su beneficio estatal. Director, ¿cómo estás? Buenos días. Esta radio fantástica ha sido muy positiva esta experiencia de esta Oficina de Colocación de Subsidios que está operando. Y hoy día precisamente se le muestra a los medios de comunicación de la comunidad en general. Así es. Esta es una forma de gestionar distinta, que es, nosotros hemos denominado acompañamiento a las personas. No solamente que la gente postule y obtenga el subsidio del Estado, sino que además el servicio se coloque junto a las personas y les informe y les acompañe, mejore sus procesos para poder facilitar que la persona, ocupando su subsidio, compre una vivienda. Así es que esto ha sido novedoso, porque de tasas, digamos, de un 34,7% de subsidios pagados en mayo del año 2014, hemos subido a un 59,5% en el julio del 2015, lo que es notable si consideramos que tras esto hay familias que han hecho han logrado una mejor oportunidad, sobre todo en los sectores medios. También hacer presente que tenemos acá una política inspirada, digamos, en un mejoramiento general de lo que son los subsidios por parte del gobierno de la presidenta Bachelet. Hoy día tenemos subsidios más oportunos, de mejores montos, pero también con mejoría significativa en las posibilidades para las familias. Por ejemplo, el subsidio que aporta a la familia para los gastos operacionales. Ahora estábamos acompañando a dos beneficiarias que estaban allí recibiendo información respecto a cómo recuperar los gastos de inscripción en notaría y en el conservador de bienes raíces. Es decir, las familias que antes eran platas que se gastaban, hoy día son platas que se recuperan. Por lo tanto, esto es un aporte significativo a las familias. Esta unidad de acompañamiento a las personas, Servio acompaña, te acompaña en el proceso de búsqueda de tu vivienda, es una notable mejoría para el bienestar de las familias, no solamente los sectores medios, sino que también para los sectores vulnerables, porque el subsidio de adquisición de vivienda construida, de conocido como compra de vivienda usada, del Fondo Solidario, también encuentra eco en esta oficina de colocación. Y cuando estamos hablando de adquisición de vivienda construida, En el caso del Fondo Solidario también las cifras son notablemente mejores gracias a estos ejecutivos de acompañamiento que se encuentran en cada una de las oficinas del Servio de la región del Maule. Así es, tiempo y dinero. Hoy el gran obstáculo, y esto es un mensaje, digamos, para la gente que quiere vender su casa y que decía no vendo porque el Servio se demora mucho en pagar. Bueno, eso hoy día ya no es así. La cantidad de días, digamos, que se demora en pagar, digamos, una vez ejecutada la venta, es de más allá de 15 días. Por lo tanto, la velocidad de pago ha sido notable y eso ha hecho también que los vendedores confíen más en vender una vivienda a una persona con subsidio en la mano. Muchas gracias al director general de Servio Maule, Omar Gutiérrez Vecina, dando a conocer entonces los alcances de esta oficina de aplicación de subsidios, que desde mayo de 2014, cuando fue creada, ha logrado aumentar de manera significativa con más de un 20% la aplicación de los subsidios, especialmente de los sectores de clase media y emergente. Es la información desde el sector vivienda. Juan Carlos Barrueto, usted adelante en Estudios Centrales. Muchas gracias, Héctor, por esa información. Una muy buena noticia. Que tenga buen día. Muy bien, ahí estaba el contacto con Héctor Orellana, del sector de vivienda. 24-7, todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad, seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. 11 minutos para las 11 de la mañana. Tu tentación en las sombras del jardín, luna llena en el salón, paso suave por mi piel, suave vuelo de gorrión, pajarita de papel que quisiera ser halcón. Tú, solo tú, corazón, rosa rosa en el mantel, carta blanca en el buzón, beso rojo de carmín, pelo negro de bisón, y al final tú, solo tú, y al final yo, solo yo. Todavía no te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Tú, tú, solo tú, corazón, tentación, esa nota que le falta a mi canción. Tú, solo tú, cómo no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón, abro un libro y estás tú, escondida en un renglón. No te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Tú, tú, solo tú, corazón, tentación, esa nota que le falta a mi canción. Tú, solo tú, cómo no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón, abro un libro y estás tú, escondida en un rincón. Tú, solo tú, cómo no, miro al aire y eres tú, siempre. Pasan 8 minutos para las 11 de la mañana, hacemos un alto, ya volvemos, no se cambie, quédese con nosotros aquí en La Mañana Fantástica, junto a Lipigas, Calzados María Luis Arbizu, y también, por supuesto, Los Tulipanes, las cosas más ricas de Talca, Orientcop, la cooperativa, Puse Altas Cumbres para viajar cómodo de seguro a Santiago de Constitución, con oferta, mire, no va, en ningún momento va a subir los pasajes para las fiestas patrias, ¿ah? Y ya de hecho se pueden comprar los pasajes con anticipación para que no se produzcan aglomeraciones, pues no quede sin pasaje, ¿listo? Así que vaya, Puse Altas Cumbres, se lo recomendamos de verdad. Un alto cortito, ya volvemos. Usted siga llamando y programando al 2979-10. Ya volvemos. Arriba el ánimo. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 2970910-2970330 y participa con nosotros. De la mañana con 10 minutos, 11 con 10, 2979-10-2970-330. Usted puede programar, saludar y participar con nosotros en esta mañana a través de la radio que te acompaña. La radio fantástica de la mañana, 2979-10-2970-330. Y por supuesto, usted puede participar con nosotros también, ¿eh? Nos puede llamar. Pronto en Talca, Punto Fashion, la tienda de ropa americana con más prestigio en la zona central de Chile. Punto Fashion, años de experiencia y conocimiento del rubro. Ahora en Talca, Pronto Punto Fashion, usted no conoce años de experiencia en el sector de Bobadilla. Ropa de damas, niño, varón, ropa de casa y siempre con la última avance en temporada. Recuerde, Pronto en Talca, Punto Fashion. En el corazón del centro de Talca, usted encontrará el centro de estética y capilar más moderno de la zona, Academia y Peluquería Casanova. Te ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo para damas y varones, niños, planchado, alisado con queratina, etcétera, eso y mucho más. Peluquería Casanova, Galería Florencia, locales 4 y 10, entre la 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Si de belleza se trata, asesórate con los mejores centros de estética y capilar Casanova. No te olvides que este 18 podrás vivir tu primera Junta Nacional, 4 días de Festival Chileno y 2 días de la mejor fiesta bailable del Steve Over Común en Wilquilemu. Y como siempre, aprovecha el 20% de descuento de la zona Entel que tiene para ti. Ya, 2970-910, 2970-330. 11:30, tenemos Los Caminos de la Vida para recordar esas canciones que son viejitas, pero que son bonitas también para acompañar y que nos llegan y que nos traen algún tipo de recuerdo, unas más que otras. Algunos traen recuerdos buenos y otros recuerdos no tan buenos. Sí, así es la vida nomás. Oye, aprobación de la Chalet cierra el mes de agosto a la baja. Cuéntate una nueva, po. Claro, hoy día, último día de agosto, saludándonos Ramona. Oye, Ramón Cáceres, un amigo mío ahí, dirigente social, hombre de imprenta, le mandamos saludos ahí a Ramoncillo. Bueno, los niveles de aprobación de la presidenta Michelle Bachelet cerraron a la baja la última semana de agosto, alcanzando un 24% según arrojó la encuesta semanal CADEM. En tanto, la desaprobación de la forma en que la mandataria está conduciendo su administración aumentó en 2 puntos porcentuales en relación a igual periodo, llegando a un 68%. Con ello, la mandataria acumuló 46 semanas consecutivas con más desaprobación que aprobación. Preocupante, ¿ah? En cuanto a los tributos de la jefa de Estado, un 68% considera que no cumple con lo que promete, un 67% no le genera confianza. El mismo porcentaje de los encuestados considera que el Bachelet no cuenta con autoridad y liderazgo. En un 65% cree que no tiene capacidad para solucionar los problemas del país. En tanto, un 50% piensa que la mandataria conoce las necesidades de las personas y un 63% considera que la presidenta tiene carisma. En relación a la valorización del equipo ministerial, el 75% de los encuestados desaprueba el desempeño del actual gabinete, aumentando la valorización negativa respecto a la semana anterior, cuando la desaprobación llegó a un 70%, digamos, aumentó. Respecto al porcentaje de aprobación, solo un 16% aprueba la gestión del actual gabinete presidencial. Uy, uy, uy, ¿eh? Para analizar. Por eso hubo hoy un gabinete extraordinario, cerca de las 7 de la mañana, 7:10, por ahí llegó la presidenta de la Moneda para ver cómo arreglan este pastelazo. Nunca debí enamorarme, vivir sin ti, cariño, lo que me está costando, porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso. Por favor, que no me vuelvas a ti. Usted nos llama a Programa de Salud y participa con nosotros. 297-910-297-330 son nuestros teléfonos para que usted participe con nosotros. Nos llama nomás si quiere programar, quiere saludar, lo que usted quiera. Nos llama 297-910-297-330 son nuestros teléfonos para que usted participe con nosotros. Hoy me estaban diciendo que se estaba nublando. No, si son nubes, no va a ser, no sea parcial. Claro. Ya le conté la de Lady Día, me estaba acordando ahí de. Está mostrando junto en la televisión. Vidal, Isla y Albornoz llegan al país para sumarse a la selección nacional. Llegó con un nuevo peinado el Vidal, ¿ah? Claro. Si lo pueden hacer, pues si ganan tanta plata. De ranking no voy a hablar, ¿eh? Porque quedó las cuatro. Oye, Arturo Vidal, Mauricio Isla y el México Albornoza arribaron esta mañana al país para sumarse a los trabajos de selección chilena, que el sábado 5 de septiembre enfrentará en compromiso amistoso en el Estadio Nacional a Paraguay. El Rey Arturo viene a jugar 90 minutos en el claro triunfo de Bayern Múnich con 3-0. El duelo válido por la tercera fecha, ya. Isla, en tanto, fue comunicado que no será parte de Juventus para la presente campaña y estaría a un paso de fichar en otro equipo, un equipo de Marsella, para continuar su carrera en el viejo continente. Ah, no me diga. Y por su parte, el sueco Chico Albornoz, chileno Albornoz, fue suplente el fin de semana en la derrota de su equipo, chucha. Ya. Y Alexis Sánchez y Gonzalo Jara fueron los primeros jugadores que militan en el extranjero en llegar al país. Ambos llegaron el domingo. Incluso el Niño Maravilla se dio el tiempo de visitar su copilla, su ciudad natal, para que sufrió un aluvión a principios de agosto. ¿Eh? Bien, por estos cabros. Sí, entre todas las cosas, hacen cosas buenas también. Ya. No, juegan bien a la pelota, que es lo más importante. Son solidarios y no se han olvidado de sus orígenes, en este caso de Alexis Sánchez. Que eso es bueno, no olvidarse de dónde nacen, de dónde parten, porque hay algunas personas que lamentablemente se olvidan de sus orígenes y los cambian los problemas, los cambian las circunstancias y los cambian los éxitos en la vida. Lamentablemente es así, hay personas que no tienen esa capacidad y muchas veces se ponen ciegos y empiezan a cometer muchos errores que al final los llevan al fracaso y a la destrucción, como han muerto muchos artistas y deportistas. El otro día mostraban un reportaje justamente de algunos deportistas que se cayeron al trago y a la droga. Así también ha pasado con artistas, escritores y mucha gente que ha tenido mucho éxito y que de repente se encuentran envueltos en el mundo de la droga, el mundo del alcohol, el mundo de la soledad, porque hay muchas personas que tienen mucho, pero que lamentablemente están solos. Amaré, no te olvides.

corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Faltan 22 minutos para las 12 horas. 22 minutos para las 12 horas. Sanguchería cobra por gramo en Providencia, por lo que pese el producto. No es mala idea. Y si quiere un sándwich, un delgadito, pero algún peso mínimo debe haber. Sí. Hasta ahora, ¿eh? Una galletita, alguna cosita simpática podría ser. ¿Eh? ¿Aló? ¿Aló? Hola. Barrote interno, por favor. Ya, espérate. Este cabro. Bueno, hay una información que justamente me estaban dando un auditor la información. En horas de esta mañana está la Comisión de Abigeato haciendo un operativo por nuestra ciudad y se está haciendo por todo Chile en realidad. Pero este operativo es por el tema del abigeato, aprovechando de la cercanía que viene las fiestas patrias. Se sabe que aparece la carne por todos lados y algunas clandestinamente. Y hay fiscalizaciones en este momento en algunos sectores y hay un operativo en el sector de la 8 Sur con la 27 Oriente. Así que estaremos ahí informando en cualquier momento lo que sucede con nuestro departamento de prensa. Así que hay información referente a estos decomisos, ¿no es cierto?, que se están realizando en Comisión de Abigeato, incauta carne descompuesta en carnicería del sector norte de la capital maulina. Ya, vamos a ver. Esto lo pone en el Twitter la Fiscalía de Chile. Vamos a tratar de obtener más información sobre esta noticia. Es una noticia que está pasando en este momento en nuestra región del Maule. Entonces, en distintos sectores se está realizando estos operativos. También aparece otra información, 200 kilos de carne incautada ahora por Comisión Regional de Abigeato desde carnicería del sector oriente de Talca, más de 200 kilos. Esa es la que nos está informando a nosotros, que están en este momento carabineros ahí en el sector oriente, 200 kilos de carne incautada en el sector oriente de nuestra capital regional. De verdad que bastante es lo que está incautándose en este momento por esta carne que no tiene buena procedencia, que está en malas condiciones, así que ojo con eso. Plan en locales establecidos, que es lo más importante. Y vamos a partir de inmediato recordando las canciones. Aquí está Patricio del Solar, El Llavero y Mi Corazón. Siempre voy con tanta prisa, prisa que el llavero que yo te tengo. Estamos recordando estos éxitos musicales de todos los tiempos en los caminos de la vida. El mes de septiembre es el mes de la patria, trae los volantines, las banderas, la alegría, como que cambia el chip. ¿Te has dado cuenta con esto del cambio climático? Digamos, empiezan las temperaturas más agradables, te vistes más alegre, con ropa más liviana, y como que el nivel de energía va cambiando. Y eso es muy bueno. Y de todas maneras que empiezan los eventos, festivales, matrimonios, bautizos, se ha dado cuenta todo. Todo tiene su época y su momento. Bueno, la información de la incautación de carne en las distintas carnicerías y sectores se está realizando en este minuto. ¿Aló? ¿Aló? Profesor, ¿cómo está usted? Nada más bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, señor, cuénteme. Ahí escuchando las noticias suyas, oiga, que da de la carne mal estado del comercio establecido. Sí. Por ejemplo, Santa Ana. ¿Y usted cómo está? Yo bien, oiga. ¿Sí? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, hay que comprar en lugares establecidos. Bueno, que algunos lugares establecidos también están haciendo maniña. Por eso las autoridades están tratando de fiscalizar, ¿no es cierto? Que tiene que ser todo como corresponde, en regla. Te digo que hay carnicería que uno pasa el olor. Fuertísimo. ¿Sí? De todas maneras. Y está bueno eso que revisen las carnicerías también. De todas maneras. ¿Algún saludo, amigo mío? Hace tiempo de tiempo que no hablábamos con usted. Sí, aquí a mi señora. ¿Ya? A ella, con todo el amor que le tengo. ¿Y alguna canción? Cualquiera de... Marco Antonio. ¿Cualquiera de Marco Antonio? Cualquiera, sí. ¿Ya? ¿Pero alguna preferida o no? ¿Alguna preferida? ¿Ah? No. No sé, cualquiera, diga. Lo dejo a su gusto. A mi gusto. Sí. Ya, ahí vamos a tocarle una canción enseguida, ¿vale? Listo, ya. ¿Listo, don José? Cuídese, pórtese bien. Igual usted, señor. Sí. Yo como siempre nomás. Me porto bien. Sí, bo. Ya, chao. Don José Curimán, que siempre está con nosotros en la sintonía de La Mañana Fantástica. Aquí está Paloma San Basilio, juntos. A lo de siempre, más que un amigo, eres un mago diferente. Andar a saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús, cantar hasta quedar afónicos, viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Dos locos sueltos en plena calle, la misma cama y un bocadillo a media tarde. Hacer del lunes otro sábado, cruzar en rojo dos parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos, fumando cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios. Sobre el director técnico de Rank podría ser desvinculado hoy día, despedido con los resultados que ha tenido. Bueno, eso lo vamos a ver más ratito. Entre otras cosas más que vienen después, para que aprovechemos estos minutos, porque nos habían pedido una canción de Pandora y otra de Marco Antonio Solís. Vamos a ir con Pandora y de vuelta a comerciales volvemos con la de Marco Antonio Solís. ¿Le parece? Y así dejamos esta sección de los caminos de la vida para mañana nuevamente. Gracias por seguir con nosotros. Que me esperen, voy a decir que

No te olvides que este 18 podrás vivir tu primera Junta Nacional de 4 días, Festival Chileno y 2 días de la mejor fiesta bailable al estilo de Open Call Boom en Winginemu. Y como siempre, aprovecha el 20% de descuento en la zona Entel. Tiene para ti. Oye, para jóvenes trabajadoras y poder ser alumnos de ciencia básica y media, son algunas de las ayudas disponibles, sumándose las 4 accesos vacantes para percibir. A ver, ¿qué significa esto? Existen varios beneficios que, a pesar de llevar meses, incluso años publicados, aún no son cobrados por algunos chilenos. Por ello, aquí yo les voy a contar algunos, por ejemplo. Subsidio Empleo Joven. Esto está para trabajadores dependientes e independientes entre 18 y 25 años que desean parte del 40% más vulnerable del país. Hay que ingresar tu RUT y ahí automáticamente vayas a saber. Bono Trabajo Mujer, trabajadoras dependientes e independientes que están entre 25 y 60 años de edad, que pertenezcan al 40% de población más vulnerable. Lo mismo. Bono Logro Escolar, ayuda a los alumnos entre quinto y cuarto básico medio, perteneciente a los 30% más vulnerables del país y cuyas familias hayan sido beneficiadas con el ingreso ético familiar. Sale un link aquí, no es cierto, que aparece, hay que ingresar tus datos y ahí aparece todo listo. Esta ayuda solo puede ser cobrada hasta el 30 de septiembre, por si acaso. Bono por hijo. Aporte que cada hijo nacido vivo o adoptado para todas las madres chilenas, sin importar su condición social, laboral o económica, para mejorar sus pensiones. Ahí están los requisitos para recibir el dinero a cobrar también. Y excesos de FONASA también están vigentes, ingresando a la página web de www.fonasa.cl. Exceso en AFP, lo mismo, ¿ya? Exceso en ISAPRE, lo mismo. Y exceso en las cajas de compensaciones, ¿ya? También. Ingresando tu RUT, ahí va a aparecer automáticamente si tiene algún exceso o no. Yo estoy en contra. Las 12 horas con 17 minutos, las 12 con 17. Las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada, no habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida, no habrá un instante que no adore tu vida, no habrá una tarde que no te pase a tu corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada, no habrá más. las 12 horas con 21 minutos, las 12 con 21. Hoy es el último día de del pago de la segunda cuota de patente. Estamos averiguando ahí si, porque un auditor me ha llamado recién para preguntarme en qué horario tiene atención. Vamos a llamar ahí a la compañía, si yo, a la municipalidad, para que nos cuenten cuál va a ser su horario de atención en el día de hoy, porque es la última cuota. La segunda cuota, digamos, que se paga, ¿no es cierto?, en el día de hoy, del permiso de circulación correspondiente. Ya, ¿qué tenemos? Las 12 horas con 24 minutos, las 12 con 24, hacemos un alto. No, 12:22 tengo yo acá. ¿Esa es la hora? 12:22, estaba adelantado. Ya, 12 con 23 minutos. Ah, ¿cómo le entiendo aquí? Ya, vamos, mejor una pausa, ya volvemos. No se cambie, quédense con nosotros. En un ratito regresamos. Arriba el ánimo. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Thank you. pam. 25 minutos son los que faltan para las 13 horas, 1 de la tarde. Estaba contactándome con la municipalidad, pero no hubo caso. No me pude comunicar con ellos. Hace ratito estoy tratando de insistir ahí al número de la municipalidad para ver si nos pueden entregar la información, ¿no es cierto?, de la, ¿cómo se llama?, de ver, ¿no es cierto?, si... A ver si me pueden... Ahí me estaban contestando de la municipalidad, me estaban escuchando, parece. Me dicen que lo vamos a tener que ver directamente con tránsito porque hasta este minuto estarían solamente atendiendo el área normal. Vamos a ir a la canción y regresamos al tiro con esa información. ¿Les parece? ¿Les parece bien? 24 para la 1. Qué sorpresa hasta la vida encontrarte en plena calle. Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Pequeño, que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces como espuma creció un miedo a quedar sola, porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. Thank you.

13 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde, 13 minutos para la 1. Ay, señor, ya, confirmado, solo hasta un cuarto de las 2 atienden los chiquillos ahí de Departamento del Tránsito. Oye, marcha de funcionarios del Sename por el centro de Talca, van en dirección a la Intendencia, el movimiento es a nivel nacional. Que bien, que se estén manifestando pacíficamente, por favor, eso es lo más importante, que se haga de forma pacífica. Si todos tienen derecho a pataleo, pero tenemos que hacerlo de forma pacífica, ¿ya? A esta hora también se efectúa la ceremonia de inicio de talleres para personas privadas de libertad en la cárcel de Talca. Ahí está el Seremi de Desarrollo Social y el director del FOSI, están en eso justamente a esta hora. Lo otro, hay que tener mucho cuidado con los cajeros automáticos. Siempre mire el cajero automático, tóquelo si puede, porque de verdad apareció hace poco, este fin de semana, se descubre aquí en Talca, un dispositivo para clonar tarjetas bancarias. Esto fue justamente en el Servicentro, que está ubicado en el sector de frente al gimnasio regional. En Petrobras. Entonces hay que tener cuidado con estos cajeros, con todos los cajeros automáticos en general. Así que para que tome todas las precauciones del caso. Cuando usted ve ahí, igual que sus claves, no la coloque así por colocarla. Y anoche estaba viendo el programa de televisión este de El que propia trampa, ¿cierto? Que del tío Emilio ahí, que hace de la suya. Bueno, tocó dos temas. Uno, el tipo Carepalo, ¿no es cierto?, que estuvo ahí, ¿no es cierto?, acosando a menores de edad, etcétera, y que me extraña que la justicia no funcione, por un lado, o las familias falta que lo denuncien. En todo caso, ya estaba siendo investigado por las policías y ojalá que caiga cuando corresponda, que eso no es normal. Pero también habló el tema del internet gratis, o estas líneas de Wi-Fi que usted se puede conectar en cualquier parte. De repente uno pasa por ahí sobre el teléfono y uno se conecta en porque hay una red liberada. O entra a un restaurante y hay una red liberada. Red gratis. Eso es lo más peligroso que puede haber. Porque ahí le demostraba que una persona puede ingresar a través de la red que es gratis, está liberada, y puede ingresar la persona y puede tener todos sus datos. Incluso las cuentas bancarias, todo, estaba todo ahí. Y se lo demostraron a Aldo Chapacase, a Iván, ¿no es cierto? Así que imagínense, si estos personajes tienen sus claves, no use claves tan comunes tampoco, porque muchos ponen fecha de nacimiento. No, pues está mal. O la fecha del nacimiento de alguien. Entonces, por eso, siempre es bueno ir cambiando constantemente las claves. Para que ustedes se vayan ahí preparando, ¿ya? Y hay que tener cuidado con internet, no conectarse en cualquier parte, ¿ya? No conectarse en cualquier parte. ¿Nos vamos nosotros al tiro? Ya, po. Nos vamos, gracias por la sintonía. Ya vienen las noticias que prepara nuestro departamento de prensa. Nos encontramos mañana, si Dios así lo quiere, con otra edición más de La Mañana Fantástica. Y gracias por la sintonía de siempre. Que estén bien, chau, chau. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré como nunca, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Ella es la mujer la que me besa en la calle, la que no huye de nadie, tiene los ojos en venda. Ella es la mujer con la que me atrevo a todo, me